7. ¿Es la pizarra verde? No, señor. La pizarra no es verde, es negra. 8. ¿Es el borrador blanco? No, señor. El borrador no es blanco. El borrador es oscuro. 9. ¿De qué color es la mesa? La mesa es oscura. 10. ¿Es la silla negra? No, señor. La silla no es negra. La silla es clara.